Yeah, M-A-L-A-K-A-S-E-G-A. Yo. Sal a buscar lo que mereces. A veces las cosas se tuercen y caes. Sigue para adelante, hermano. Niño, levanta. Estilo directo, bando 5-4. Sal a buscar lo que mereces. Yo, otro infierno para mí, blon sabor Genesis. Viajes a París, 50-54 MCs. Cada batalla perdida, cada mala jugada es otro punto allá arriba, otra muesca en mi espada. Levanta y anda, o escóndete bajo la manta. Salvación, Carlos San César llamando a mi ventana. Rutina junto a otros, vida con los míos. Nosotros con los gritos y vosotros con los himnos. Tiro y pierdo a veces todo, incluso el ritmo. Ni frases hechas, ni algoritmos, tinta y cariño. Desde que era un crío, correteos por el abismo, pero frente a un folio en blanco aún sigo siendo el mismo. Al filo del vacío, de la nube al subterráneo, yeah. Jodido precipicio, ver caer cientos por año. Son calles enfermas de ira, carteras llenas de desidia. A veces caigo y solo el rap me guía. A la K, que empuja un nuevo día. Transporte público y María, ni limusina ni estigmas. Nadie en especial, yo vive calle, casi S.G.A. Real shit made in Cane. Es por amor, aprovechar cada ocasión. Mentiras, rencor, a veces no hay salvación. Es por honor, días de viento y de dolor, sí. Por salir del fango sin implorar su perdón. A veces las cosas parecen fáciles. Ten en cuenta que problemas los hay a miles. Es temporal lo de jugar a esquivarlos. Recorrer las calles mareado y ebrio. Solo con un micro vivo momentos únicos. Big sobre cuadrícula, experimentos químicos. A veces soy capaz de encontrar una salida. Un par de nuevas frases en la ciudad sumergidas. Leo párrafos entre líneas, pero continua. Algunos se basan en una vida ambigua. Voy por un camino en que no hay cedas en los cruces. Puede que en tu autopista al final te malacostumbres. Ceguerán tus palabras, atrapaos en sueños. Ando perdido, mas mi alma no tiene dueño. Libertad, golpea tu cara en cada parada. Callarás tus palabras cuando conozcas a mi banda. Es por amor, días de sol y de calor. Por expresar pensamientos de chavales de este barrio. Mentiras, rencor, gente, situaciones. Mañanas de dolor, tras jodidos madrugones. Medio torso sin estómago ni corazón. Tierra de apenas, arenas, árboles, los justos. En esta ciudad cielo color polución. Mis problemas suficiente, por el resto ni me inmuto. Es por honor, días de viento y de dolor, sí. Por salir del fango sin implorar su perdón. Es por amor, aprovechar cada ocasión. Mentiras, rencor, a veces no hay salvación. Es por honor, días de viento y de dolor, sí. Por salir del fango sin implorar su perdón. Es por amor, aprovechar cada ocasión. Mentiras, rencor, a veces no hay salvación.